Con ustedes, Mundo Radial, el informe de X mensual para septiembre y octubre 2005. Les habla su redactor y reporter, Glenn Hauser. El desastre causado por Huracán Katrina a Nueva Orleans y la región llega sin cesar a nuestros hogares por múltiples cadenas de televisión y también algunas televisoras de Luisiana y Mississippi, corrientes sin Internet. Pero sobre todo en directo hay una sola estación de onda media de largo alcance con mensajes de familiares, por supuesto WWL en 870, designada la emisora para emergencias. Con generador se continúa funcionando con 25 kilovatios en vez de 50 para conservar combustible. Y cubre no solo la región del desastre, sino gran parte del país todas las noches. Por ejemplo, hasta Oklahoma a distancia de un megametro. En Latinoamérica deben probar los 870, aunque sus antenas favorecen más al norte. A partir del 15 de agosto, un nuevo programa para Cuba, 8 horas diarias, desde Radio Miami Internacional en 9955, siempre con jamming dentro cubano, es Radio República, de lunes a viernes 09 a 13 y 16 a 20. Sábado y domingo, 09 a 10, 12 a 13 y 16 a 20. Domingo y lunes universales, 02 a 04. Una producción del Directorio Democrático Cubano, con noticias, información y entretenimiento, incluyendo Despierta Cuba, Entrevista a Fondo y Barrio Adentro. Una alternativa a la propaganda que difunde el régimen cubano. En años pasados, el directorio tuvo programas de onda corta, en la voz del CID. A partir del 15 de agosto, reanudada en 13:50 de la Ciudad de México, con 5 kilovatios, la hora exacta, XEQK. El formato por un rato en 13:50, la radio de los ciudadanos, se cambió a los 50 kilovatios en 6:60 de XEDTL, ambas estaciones de IMER. Así se preserva la tradición de 61 años de señales horarias en 13:50, informa desde México en Noticias de X, Roberto Edgar Gómez Morales. Aunque informamos en agosto que se reactivó en julio GBC Guyana en 3291, tal vez fuera no más de una noche, hasta el 15 de agosto nunca escuchada por Adán González en Venezuela. Si se halla a veces en la misma frecuencia, una emisora de números. La única hora en español de WWSR Nashville, Tennessee, a las 21 de lunes a viernes en 15825, encontró interferencia en la misma frecuencia desde un partido deportivo. Supongo que sea la emisora BLU del Ejército Argentino, LTA, antes en 15820. ¿Quién puede averiguar su cambio a 15825? En España, Manuel Méndez controla la frecuencia de LRA 36 Antártida 15476. El 24 de agosto, entre 2045 y 21, entraba tan fuerte como las más potentes emisoras internacionales. Incluso parecía una emisora local. Un caso de propagación extraordinaria. En contacto electrónico, le dijeron que siguen trabajando con el transmisor de emergencia y que para que envíen certificado QSL, se debe adjuntar al informe lo suficiente para los gastos de retorno. Gracias a Mauno Ritola, Finlandia, por un informe desde alafrica.com el 18 de agosto acerca de un nuevo servicio desde Dakar, Senegal, West Africa Democracy Radio, en 17555. Agrega Andy Sennett, cadena media de RN, que llevó a cabo pruebas durante una semana entre las 08 y 09 horas, primero en inglés y francés, entonces sintonizada por muchos oyentes europeos. Supo Bernd Trutnau que la frecuencia emana desde Rampisham, Reino Unido. Al regresar planean 6 horas diarias para Liberia y otros países, dice Thorsten Hallmann, Alemania. Su telesitio en construcción para cumplirse el 20 de septiembre, nos dice Jari Savolainen, es www.wadr.org. La radio de la pequeña Saigon, Little Saigon Radio, se refiere a un pueblo vietnamita en California. Transmite para Vietnam de 15 a 15:30 a través de Tailandia en 7:380 y vía Taiwán en 15:110, nos informa Bernd Trutnell, Lituania. Y en Caermolen, Nueva Zelanda, recibió una respuesta desde su revista Via Tide, refiriéndose al telesitio www.littlesaigonradio.com. La emisora clandestina tibetana Voice of Tibet, desde Noruega, sufre de jamming intenso por los chino-comunistas. Ahora anunciaron nuevas emisiones para su comunidad residente en la India, rogando que los chinos no las bloquean también. Como decimos en inglés, posibilidad gorda. A ver qué pasa en 17.550 vía sitio desconocido a las 14 a 14.30 y 15.30 a 16, tiempo universal. Gracias por esta noticia a Jai Saktivel en Tamil Nadu. Se informa en cadena media de RN que es gracias a Omar Batisha, encabezando la división radial de la Unión Egipcia de Radio y Televisión, que se preserva el servicio de onda corta de Radio El Cairo sin cortes previstos por su predecesor. El señor Batisha es uno que comprende el gran valor de la comunicación internacional por medio de su emisora nacional en onda corta. Se explica en la revista Egypt Today. Según dice Raúl Saavedra de Costa Rica, quienes se encargan de producir los cortos programas en español de la Radio Pública de Armenia, otrora Radio Yerevan, despiden sus transmisiones a las 02:45, mencionando 11:640 y 9:775, mientras que desde fines de marzo salen por la frecuencia de 9:965. Desaparecieron muchas horas de emisión desde Belgrado, Serbia y Montenegro. José Elías recibió un esquema de agosto mostrando sus horas de solo 17:45 a 21 más o menos. Así es que la única emisión en español que sobrevive es para Europa a las 19 a 19:30 en 7200, confirmada por José Miguel Romero en España y Wolfgang Büschel en Alemania. También en uso para otros idiomas 6100 y nada más. ¿Qué pasó con la voz de Croacia a las 22:30 vía Alemania en 9925? La emisión debe durar 30 minutos, pero anotó en su panorama Cellular Mice en Brasil a fines de agosto que hablaba en español por solo 9 minutos y después música croata. Supongo que fuera la temporada de vacaciones, sobre todo en Europa. La pequeña emisora de Puerto Iguazú, Argentina, Radio Baluarte, alcanza hasta Europa en 6214.2 kHz, nos reporta Carlos González en Portugal el 25 de agosto a las 23:32 con llamadas religiosas, y también el 23 de agosto a las 21:45 tan lejos como Suecia, según Jan Ed, SW Boletín, quien supone que mejoraron su antena. Y tentativamente también el 29 de agosto a las 04:50 por Björn Fransson. En DXing.info, Radio 8 de septiembre, Descalvado, Estado de São Paulo, anunció su regreso al aire de 120 metros desde el 1 de septiembre en 2490 kHz con una torre de 60 metros. Rafael Scapin agrega que opera de las 09 hasta la 1 con 250 vatios, para aumentarse a 1600. Radiodifusora do Amazonas, de Manaus, Brasil, transmite en 4805 entre 09:30 y 13:30 y de 15 a 01. Correo e fezinha, fezinha@uol.com.br. Nos dice Célio Romais, Panorama, Actividade de Xix. He pensado en qué eslogan sugieran las siglas de La Voz de Tu Conciencia Colombia, 6010, igual que Marfil Estéreo 88.3 en 5910, que son HJDH, según el Manual Mundial. ¿Por qué no Hoy Jesús Dice Hola? Para captar a Radio Líder Colombia en 6139.78, hay que probar todas las noches para su presencia muy rara, como el 2 de septiembre entre las 05:50 y 08:30 captada por Ron Howard en California, y de 09 a 10 por Kenji Takasaki en Japón. Pero ausente de nuevo las noches siguientes, afirman Ron y en Venezuela Alan González, quien agrega que más temprano en la tarde, alrededor de las 03, 6140 es ocupado por Radio Habana Cuba y una potentísima señal de la voz de Turquía. Igualmente irregular es Radio Amazonas Venezuela 4939.66, aunque el 29 de agosto a las 22:39 con merengues se encontró muy fuera de su frecuencia normal y completamente distorsionada también en 5032 variable. Nos entera también de Venezuela Alan González. Y Radio Amazonas sigue incrementando su frecuencia poco a poco. Algunos días después, en 5036, dice Bjorn Malm en Ecuador, y el 7 de septiembre alcanzó a 5042, fuerte pero muy distorsionado. Desde Caracas, vía Unión Radio y Henry Clements, la agencia EFE informa que, desde el 8 de septiembre, la ley Resorte obliga a las emisoras y canales a incluir 2 horas de producción nacional independiente entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Los críticos de la ley advirtieron de que su vigencia incorporaría la autocensura y anularía los noticieros al mismo tiempo que trastornaría la emisión de telenovelas, entre otros efectos negativos. Las más afectadas han sido las emisoras de radio de orientación juvenil, con música básicamente anglosajona, que ahora se ven forzadas a emitir un porcentaje de música nacional, sea académica, folclórica o pop. 4 días después del huracán Katrina, las emisoras no destruidas de Nueva Orleans se reunieron en una cadena llamada United Radio Broadcasters of New Orleans, encabezada por WWL. 6 días después se agregaron emisiones de onda corta, repitiendo Urbono vía Radio Cosecha Mundial en Sur Carolina, durante muchas horas por día, aunque no consecutivas las 24. Por la noche en 5835, entonces en el día 11785, 15285 y 9840 a la una a la vez. No sabemos hasta cuándo dure. Regresó al aire el 2 de septiembre una emisora con avisos de emergencia en español desde Gretna, Luisiana, KGLA 1540 Radio Tropical. Toda la noche con 1 kilovatio, aunque en tiempos normales puede funcionar solo durante el día, nos informa Scott Feibusch. Entre muchas emisoras inundadas por el huracán IWTNI en Biloxi, Mississippi, fuera del aire desde el 29 de agosto, después de gozar de alcance mundial entre diexistas, gracias a su frecuencia de 1640 en la banda ampliada. El mes islámico de Ramadán, cada año más temprano, en el 2005 funciona entre el 4 de octubre y el 2 de noviembre, más o menos, nos acuerda Steve Witt, Inglaterra, círculo de onda media. Durante este mes, muchas emisoras en regiones islámicas transmiten las 24 horas, mejorando su alcance diexista. Vía cadena media de RN, nos enteramos que dentro de poco se espera que vuelva a la onda corta la radio de Afganistán, un nuevo transmisor con apoyo de la India de 100 kilovatios y 7 antenas para cubrir Asia, África, Europa, tanto como regiones aisladas de Afganistán. Proyectaron cumplirse el proyecto en septiembre, Kabul en directo, sin detalles de frecuencias u horarios. Ya contamos con varias emisiones desde el exterior, entre ellas con muy buena música entre las 13 y 15:30 en 17700 vía Inglaterra, Radio Sol, SOLH. Fue Mundo Radial, grabado el 1 y 22 de septiembre de 2005, el informe de X mensual, en la voz desde Oklahoma del licenciado Guillermo Glenhauser.